Las hijas de Galia. No queremos la mitad de vuestro infierno. Un cuento en el que de verdad las mujeres somos feminazis. Capítulo 9. La lección del señorito lechuzo según la circular 287. Después de todo, son los hombres quienes engendran a las hijas. Todos los seres vivos de este mundo sienten nostalgia hacia quienes los engendraron. Todas las funciones de la vida pueden verse como parte de un gran ciclo. Un ciclo significa una especie de movimiento circular. El círculo es la figura más perfecta de la geometría, no le falta nada. En el círculo rige el perfecto equilibrio. Por eso el círculo es el símbolo de la mujer, de quien encierra en su interior el grandioso ciclo natural. Pero en la civilización creada por la mujer, el círculo asume un significado nuevo, más amplio. La relación padre, madre e hijas puede inscribirse en este círculo. El origen de la vida de la niña se encuentra en el espermatozoide del padre y en el óvulo de la madre, donde la vida elige su morada. En el vientre de la madre la niña se convierte en feto y una vez nacida el padre acoge a la niña en sus brazos. ¿Y no se podría decir que de hecho el óvulo es el origen de la niña? El óvulo es comparable a la energía vital misma, el principio creador. El óvulo es al tiempo embrión y tierra de cultivo. El espermatozoide no es más que una especie de ácido, un elemento estimulante, como la punzada de un alfiler. En cuanto percibe el estímulo, el óvulo da vía libre al proceso vital. Por eso, una vez cumplido el proceso, la niña vuelve a los brazos de su padre. Pero entonces, ¿por qué la gata cuida de sus crías? El padre ni siquiera sabe que son suyas. Es más, a veces incluso las mata. El objeto de toda civilización hembrana es distanciarse lo más posible del comportamiento animal. El deber de la civilización es poner remedio a las injusticias de la naturaleza. Eso lo hemos dicho ya muchas veces. A ver. Hace un momento se ha servido precisamente de la naturaleza para explicar por qué los hombres son más adecuados para criar a las niñas. No. Aquí hay que distinguir entre misterio y realidad. El misterio es la poesía, aquello que hace de la realidad algo maravilloso y comprensible en su incomprensibilidad. Nosotras creamos una imagen que hace de estructura de las cosas que sabemos que son reales, para así ilustrar mejor lo sublime del acto de la madre cuando deposita el don, el fruto del amor, en los brazos protectores del padre. La naturaleza demuestra una sabiduría grandiosa y divina. Los órganos más importantes del género embrano, los órganos femeninos, están colocados en un lugar bien protegido del cuerpo. Los órganos masculinos, sin embargo, quedan expuestos en el exterior del cuerpo, con lo que se puede decir que su destino no es tan importante. Esto explica por qué el hombre es el sexo vulnerable. El hombre se sirve de sus órganos para bombear enormes cantidades de espermatozoides en el cuerpo de la mujer. Y estos son tan pequeños que se necesitan millones, ya que solo uno de ellos conseguirá sobrevivir. ¿Y qué les ocurre a los demás, a los que no consiguen entrar? Bueno, como son superfluos, mueren. El que consigue entrar pierde su identidad. Esto quiere decir que como ha perdido la cola, deja de ser él mismo. Sin la cola no tiene existencia autónoma, sino que pasa a depender del óvulo, que lo alimenta y lo protege. Igual que el hombre adulto, que busca la protección de paternidad en una mujer. El hombre busca un hogar y cuando por fin lo encuentra, la mujer se ocupa de él, de alimentarlo y de protegerlo de todos los peligros. Por tanto, podemos decir que la naturaleza ha dispuesto que el lugar del hombre sea la casa. Pero si acaba de decir que no podemos servirnos de la naturaleza para explicar nuestra civilización. Ya. Aquí es precisamente donde debemos prestar atención. Aunque hoy día muchos hombres cuestionan este hecho, eso no quita que sea la mujer quien da vida y protección al hombre, y que el hombre sin ella perecería, mientras que lo contrario no ocurre. El espermatozoide no posee una capacidad análoga para alimentar y proteger la unión de dos seres. La naturaleza nunca podrá cambiar el que las niñas no pueden concebirse en los órganos genitales masculinos. No quiero ni imaginar qué ocurriría si el feto se desarrollara en el escroto. Señorito lechuzo, ¿qué fantasía gore tiene usted? ¿Os imagináis un feto en el escroto? En todas partes, la naturaleza, desde los seres más simples a los más complejos, nos hace constatar que las criaturas del sexo masculino son superfluas, casi un objeto de lujo. Pero en Egalia, la civilización ha conseguido que también los machos sean de utilidad. Esta es la verdadera grandeza de nuestra sociedad. El macho no ocupa el lugar inútil que le ha asignado la naturaleza. Es cierto que la mayoría de los hombres se siente instintivamente algo decorativo y superfluo, y de ahí que se acicalen más que las mujeres. Señorito Lechuzo, ¿por qué no ha tenido usted nunca la protección de paternidad? ¿Pero eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver, porque la mujer no soporta estar con alguien que la supere, en ningún terreno. Aunque la mujer es mejor en todo, queda todavía un aspecto en que la superioridad no es tan clara, y es la fuerza física. Queridas escuchantas, en Egalia, las niñas desde pequeñas se entrenan mucho más a fondo que los niños. Ellas levantan pesas, se entrenan en atletismo y en carreras de obstáculos, mientras que los niños aprenden a mover el cuerpo con armonía para resultar agradables a la vista de las demás. Juegan a la pelota y saltan a la comba. Con todo, hay hombres que permanecen fuertes y robustos, como el señorito Lechuzo. Y claro, no consiguen casi nunca la protección de paternidad. El señorito Lechuzo, por supuesto, lo intentó. Su pasatiempo favorito era bordar en casa con el abuelo. No se unía nunca a las peleas y en gimnasia sacaba malas notas porque caminaba como si tuviese los músculos impedidos. Pero fue todo inútil. Era grande y fuerte. Díselo tú. Oye, no, yo no, tú. ¡Lula! ¿Hay algo más que queráis saber? Sí. Ese palillo con pecas que parece un palo lleno de agujeros. Ese Ciprián que parece un espagueti. ¿Es usted su padre? ¡Eso, eso! Porque se te parece como si fuera tu hijo. ¡Se te parece hasta en el pito! Una adaptación libre a la ficción sonora realizada por Sangre Fucsia, basada en la novela Las hijas de Egalia, de Gerd Bratenberg. En las voces, señorito Lechuzo, Pepe Blanes, Wolfram, Aitor, Lula, Laura Gaels, Fandango, Manuel, voz en off, Valentina.